Por otro lado, también existe el prejuicio cognitivo. El prejuicio cognitivo es una distorsión en el modo en el que los humanos percibimos la realidad. A continuación, otro ejemplo para dejar más claro lo que es un prejuicio cognitivo. Muchachos, tienen que hacer un trabajo en equipo para el próximo lunes de este tema. ¿Cuándo vamos a hacer el trabajo en equipo? Pues nos juntamos el viernes. Nos juntamos en mi casa. El viernes, a la hora pactada, llega Juanito a la casa de Pepe. ¿Qué onda? ¿Ya llegó María? No, acaba de llamar para avisar que no va a venir. ¿Y luego qué vamos a hacer? Después de perder tanto tiempo, no terminaron el trabajo. El prejuicio cognitivo de este caso se encuentra cuando los integrantes del equipo escucharon que es trabajo en equipo. Pensaron a la antigua y pensaron que la manera tradicional era la única forma de resolver el problema. Era juntarse en un lugar y trabajar todos juntos en el mismo lugar. En el momento en que una de las condiciones no se cumplió, asumieron que el problema no se podía resolver.